10:53. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy continuamos con las lecciones de la segunda parte del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de la lección 261, que se titula Dios es mi refugio y seguridad. Antes de esta lección, nos habla de qué es el cuerpo, así que los invito a quien tenga el libro a que lean esta parte. Es una sola hoja, una sola plana, para que lo puedan leer, ¿no? Yo lo único que les voy a leer es el primer párrafo, ¿ok? Ahorita se los leo, ahorita damos inicio a Encuentros Existenciales. Dios es mi refugio y seguridad. Antes de, les voy a decir qué es el cuerpo, el primer párrafo, ¿ok? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que consideras es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? Y bueno, les dije que les iba a leer el primer párrafo de cómo nosotros pensamos, ¿no? Que es el cuerpo. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos dice, Dios es mi refugio y seguridad. Me identificaré con lo que creo es mi refugio y mi seguridad. Me veré a mí mismo allí donde percibo mi fuerza y pensaré que puedo ser atacado. Perdón, y pensaré que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo y en la que no puedo ser atacado. No dejes que hoy busque seguridad en el peligro ni que trate de hallar mi paz en ataques asesinos. Vivo en Dios. En Él encuentro mi refugio y mi fortaleza, en Él radica mi identidad, en Él reside la paz eterna, y solo allí recordaré quién soy realmente. No dejes que vaya en pos de ídolos, Padre mío, pues lo que deseo es estar contigo en casa. Elijo ser tal como tú me creaste y encontrar al Hijo que tú creaste como mi ser. ¿Ok? Está muy bonita la lección, disculpen aquí que me haya brincado un enunciado que hacía bastante la diferencia, ¿no?, de lo que estaba leyéndoles, pero es muy bonito recordar que hoy nos vamos a identificar con lo que es nuestro refugio, sobre todo cuando sentimos que no estamos protegidos, que estamos desprotegidos, ¿no? Entonces me identificaré con lo que creo es mi refugio y mi seguridad. Nos veremos ahí mismo donde percibimos nuestra fuerza. Y pensaré, dice, que vivo dentro de la ciudadela en la que estoy a salvo. Hay unos como tipo mantras, como tipo ejercicios, oraciones, ¿no? Que uno dice, estoy completo, estoy a salvo y estoy en paz. Entonces, el recordarnos que también y que tenemos seguridad. Al escuchar aquí en este ejercicio estas tres frases, pues me hace mucho más sentido, ¿no? Cuando uno los pone en práctica. Recordar que estamos a salvo, yo creo que nos relaja, ¿no? En algún momento, por ejemplo, si yo te digo, no te preocupes, tú estás a salvo. O nada más recordarte, hey, tú estás a salvo. eso hace que cualquier cosa que estemos sintiendo, pues, se detenga por lo menos un instante, ¿no? Tal vez nuestra mente después nos dice, no estoy a salvo por esto y por lo otro. Pero el recordar que Dios es nuestro refugio y seguridad y en Él estamos a salvo, entonces nos hace, recordar que nada nos puede atacar, que nada nos puede dañar. Hoy no vamos a buscar nuestra propia seguridad con nuestras cosas, con nuestras ideas, es decir, mi seguridad yo la encuentro aquí, con estas personas, con esta gente, ¿no? Con mi familia, con mis seres queridos. Obviamente todos pensamos que estamos seguros, pero a lo que voy es de que vamos a desapegarnos de las ideas que tenemos en todos los sentidos, porque así como puedo decir de la familia, también podemos decir, tal vez de la gente que más temes, ¿verdad? Puedes incluirlas para que nos demos cuenta cómo son nuestros pensamientos los que están creando esas diferencias. Entonces, si Dios es mi refugio y mi seguridad, entonces, ¿a qué le vamos a temer? No tenemos por qué seguir dándole la mano a los ídolos, porque hoy deseamos permanecer en casa, permanecer seguros, refugiados y a salvo. Y así es como Dios nos dice hoy que tú estás a salvo, que no temas, que no te creas todos los pensamientos que tienes, sobre todo los ídolos que hemos creado, y que en Él reside la paz eterna. Y ahí en esta paz eterna es donde solo allí recordaremos quiénes somos realmente. Si ustedes practican algún tipo de ejercicio de meditación, de respiración, qué sé yo, ¿no? Algún mantra, alguna oración, estos ejercicios. Tal vez si lo hacen antes de dormir, van a crear un hábito en el que tal vez se van a desconectar de todo y de repente, ¡pum!, se duermen. Me ha pasado que al dar la charla de los miércoles, cuando lo escuchan, hay algunas personas que se quedan dormidos durante los ejercicios de respiración. Hay otros que se quedan dormidos en la parte de la meditación y se relajan bastante. No estoy diciendo que realmente pues la charla, la meditación y los ejercicios sean para dormir, pero hay gente que se siente tan relajado que se puede desconectar completamente, y cuando uno se desconecta de todo aquello que le está causando tanto movimiento, ¿no?, sensorial, por ejemplo, pues no puede descansar y ahí se da el desconecte, ¿no? Y obviamente no es que se duerman todo el tiempo, pero a lo que voy es de que eso nos hace a nosotros volvernos, o más bien, nos hace regresar a nuestra casa, ¿no? A nuestro hogar, en el que sabemos que estamos a salvo, que estamos seguros. Por ejemplo, ahorita me acordé de cuando fue el terremoto aquí en el 2020. Yo no me sentía segura, me sentía con miedo en mi propia casa y no quería estar dentro de la casa por todo lo que experimenté, ¿no?, de las réplicas y del terremoto. Entonces, dormir era como que tener un ojo abierto y el otro cerrado, ¿no? No estaba para nada tranquila. Entonces, cuando pasa eso, pues tu mente está llena de cosas, llena de miedos, llena de pensamientos. ¿Y qué pasa cuando es lo contrario? Que estás totalmente relajado, relajada, que no temes a nada, que no estás ahí a la expectativa de que algo malo vaya a suceder. Cuando no pasa eso, estás totalmente relajado, relajada y te duermes, ¿no? Entonces, en esta lección, esto es lo que nos puede ocasionar, esta relajación de que Dios es mi refugio y seguridad, estás seguro, estás a salvo y es tu refugio, ¿ok? Vivimos en un lugar en el que todos estamos a salvo y en la que no podemos ser atacados. Esto es lo que vamos a recordar el día de hoy. Y aquí voy a finalizar el ejercicio del día de hoy. recordando que Dios es mi refugio y seguridad. Y también les invito a que lean completo, que es el cuerpo, que está antes de la lección 261. ¿Ok? Nada más para agregar ahí, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo de qué es el cuerpo, nos dice: el cuerpo es un sueño. Se los dejo de tarea, ¿ok? Y bueno, aquí finalizamos encuentros existenciales.